Ahora sabes una más, de miles de causas más, de por qué tu hijo o hija nació mongólico, defectuoso, idiota, teletubi o deforme, hasta con los dientes torcidos. Como la droga más común, el tabaco y el alcohol, a los que hacen dinero de tus vicios, les chupa un huevo y la mitad del otro tus problemas. Hasta ellos y ellas tienen hijos e hijas deformes, abollados, enfermos, defectuosos y la única diferencia con los otros es que ellos y ellas pueden pagar una mejor medicina y atención médica para sus crías. Hijos e hijas bisexuales, homosexuales, adictos a la bebida, y muchas cosas más, causa de los vicios de sus padres y madres. Escuchar la verdad causa odio y bronca, pero si quieres lástima popular, solo sumergite en las cloacas del engaño y la ignorancia, con gente como vos. Peor te irá odiando a los que no tienen hijos fallados, pues el odio y la envidia solo te convertirá en una bosta con hijos deformes, enfermos y fallados. Reforzarás el asco a personas como vos, y nada ganarás, pues es irreversible. Cuando te conviertes en bosta, llegaste a lo más bajo. Si pensás en tener hijos algún día, seas hombre o mujer, no cometas el error de los demás. Estudia, en fuentes serias, no en pasquines vende humo o promesas mágicas, pero estudia también observando, charlando, y diseña qué clase de herencia génica darás a tu descendencia. Dedicado en especial a los adolescentes, que recién empiezan a conocer la vida en todas sus formas y sus peligros. Dedicado a ese padre o esa madre, que al mirar a sus hijos o hijas, sabe que son defectuosos por su propia culpa, porque sabiendo, nada le importó el futuro y no anda ensuciando a todos, sin asumir sus propias culpas, errores y despreocupaciones. Debe ser muy vergonzoso ser hijo o hija de padres que viven de la lástima ajena, fingiendo ser pobrecitos o mártires, mostrando sus hijos e hijas fallados, inventando mentiras sobre los demás, para ver qué le pueden regalar, a quién robar y rastrillar, bien de rata oportunista, de bosta popular. No es intención regalar lástima a este audio. Es para los que aún no necesitan de ella. Los futuros padres, que repitan el camino de los fracasados y fracasadas biológicos, tomados como profesores y maestras de la vida. No necesitamos bebés genéticamente diseñados. Necesitamos volver a tener hijos e hijas sanos, en forma natural. Si no entiendes eso, quizás seas genéticamente inferior, mentalmente. No sos mi vaca o negrito o negrita. No tengo obligación moral de sentir lástima o empatía por personas que buscaron arruinar su herencia génica. Así lo hicieron mi padre y madre, no andaban dando lástima usando a sus hijos e hijas. Eso me llena de orgullo. No fueron como uruguayo con hijo bisexual, marica, estéril, o abollado, ensuciando y ensuciando, respaldado por la más pura ignorancia, como esos padres, que convierten en lechones a sus crías y salen a señalar culpables, mientras le dan mierda a sus hijos e hijas como merienda y comida. Les duele la verdad, porque las personas fracasadas son así, llenas de falsa inocencia. Espero que sirva esto, para que no cometas los errores ajenos, al cuidar tu salud, si aún no eres padre o madre. Atentamente, Caballo de Troya.